Doctor Alfonsín, ¿qué filosofía política informa su posición dentro del Partido Radical? ¿Usted representa realmente las izquierdas del partido? Bueno, es una forma de decir esto de las izquierdas que los radicales no utilizamos normalmente. En cuanto a la filosofía política, es la del radicalismo, que desde luego lo impulsa a luchar por la dignidad del hombre libre. En cuanto a la ubicación dentro del campo económico y el campo social, nosotros creemos que el radicalismo debe alinearse decididamente al lado de nuestro pueblo, a través de un proyecto de liberación nacional, mediante su lucha por obtener la instauración de una auténtica democracia social, vale decir, extendiendo los valores, los conceptos fundamentales de la democracia política a todos los campos donde el hombre realice su actividad, sobre todo en la zona económica. Doctor Alfonsín, me preocupa una cosa. Usted entonces, y de acuerdo a lo que la gente piensa, que los elementos programáticos del Partido Radical están perimidos, ¿realmente usted viene a representar la reforma dentro del partido? Bueno, aquí no hay nada perimido. Desde luego la filosofía es lo permanente. Lo que interesa es que en cuanto a doctrina y en cuanto a plataforma y en cuanto a programas, buscamos un ayornamiento, apelando a la razón de los radicales y apelando un poco a la imaginación también de nuestros radicales, de nuestras bases, para lograr que al servicio de esa filosofía, como le digo, nos pongamos todos a trabajar para terminar con un statu quo que no tiene razón de ser ya en el momento actual de Argentina. ¿Por qué ustedes eligieron la ciudad de Rosario para realizar la proclamación de la precandidatura? Es un lugar porque tiene periodistas muy inteligentes, pero además porque no queríamos que fuera ninguna ciudad ni de la provincia de Buenos Aires ni de la provincia de Córdoba, y queríamos que fuera una expresión del interior. Rosario es una gran ciudad que tiene todos los medios a su alcance para la difusión de nuestras ideas, y por otra parte también contamos aquí con un importante apoyo, de modo que nos pareció sumamente indicada para realizar nuestra asamblea. Doctor, para que se realice y se concrete un juego limpio como queremos todos los argentinos, ¿usted cree necesaria la presencia de Juan Domingo Perón al frente de Justicialismo y, por qué no, de candidato de ese partido? Mire, lo que yo creo es que en estos momentos Perón debe estar resolviendo precisamente este problema. Es una pregunta que él también se debe estar formulando. Si es conveniente, si es necesario, yo creo que Perón tiene la significación en Argentina de que evidentemente está seguido por importantes sectores populares. Y él con responsabilidad debe estar formulándose este mismo interrogante que usted me hace a mí. Yo tampoco podría contestarlo, me faltarían datos, pero si Perón no viene, supongo que no es de ninguna manera por cobardía, sino porque hace esta misma composición del lugar y está haciendo un análisis con respecto a si su presencia o su ausencia convienen para el desarrollo de este proceso que de una vez por todas debe arrancar al régimen las posibilidades del reconocimiento de la soberanía popular. Doctor, la Unión Cívica Radical tiene dos candidatos, dos precandidatos, Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. ¿Usted, si resulta derrotado en las elecciones internas, va a optar por el acatamiento o por la división? No, de ninguna manera. Para nosotros es fundamental la unión del radicalismo, la unidad del radicalismo. De modo que tenga usted la más absoluta seguridad de que va a haber un solo candidato de la Unión Cívica Radical. El radicalismo jamás se ha dividido cuando se ha consultado al afiliado. Esto ha ocurrido lamentablemente cuando no se lo consultó. Doctor Alfonsín, en pocos momentos más usted va a ser proclamado en Rosario. ¿Me puede decir algún adelanto con respecto a lo que le va a decir a la gente afiliada a la Unión Cívica Radical del Pueblo? Yo creo que lo que decimos en todos lados, la necesidad de participar, este es un proceso que debe estar asegurado por la participación del pueblo y fundamentalmente por la participación de los radicales. En la medida de esa participación tenemos asegurado el éxito. Le agradezco muchísimo para estas cámaras de Canal 5.